es Maribel Moreno, es estudiante de la maestría de Sinvestap. Su asesor es Francisco Cordero y nos va a presentar un trabajo titulado Representación social de las madres sobre ciencia en un entorno de divulgación del conocimiento científico, una mirada socioepistemológica. Entonces, pues sin más preámbulo, te cedo la palabra, Maribel. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta sesión del seminario. Y solo te recuerdo que si puedes ir mencionando el número de diapositiva para que te podamos seguir de manera adecuada en tu presentación. Pues muchas gracias. Adelante. Muy bien, gracias. Al contrario, gracias por invitarme. ¿Todos me escuchan? ¿Todos? Sí, imagínate que sí, y en caso contrario es cuando decimos algo. Ah, muy bien. Bueno, como bien lo menciona el doctor, este es mi proyecto de tesis. Cabe mencionar que no es en sí un reporte, sino más bien un avance, porque todavía no tengo resultados. Y más bien estoy como reestructurando nuevamente lo que ya tengo para este proyecto, perdón. En la mica, ¿no? Traté de hacer un tipo eje que me ayudara para organizar mis elementos que tengo hasta el momento. Parto sobre la divulgación de la ciencia, porque en el departamento, bueno, específicamente en área de superior, se han estado haciendo trabajos de divulgación de la ciencia acerca de a quién van dirigidos, por qué, para quién. Entonces, en este, digamos, que en esta parte es donde yo quiero encontrar importancia del rol que juegan las madres dentro de la familia. De esta manera, pues, me gustaría conocer las representaciones sociales que tienen esas madres para ver la funcionalidad del conocimiento en su cotidiano. Ahora, si nos vamos a, de alguna manera, saber los significados, pues, la influencia de estas mamás hacia sus hijos e hijas. En la mica 3, bueno, quiero tomar cuestiones de tanto del género, sí, por qué el rol de la mamá, la justificación de por qué solo las mamás en este caso, cuestiones de epistemología, como bien mencioné, hay trabajos hechos ya en torno de la divulgación de la ciencia y las representaciones sociales, que en este caso sería como parte de mi metodología para poder estudiar el tema que quiero. En la MICA 4, bueno, cabe mencionar que al momento de presentar esta, digamos, este avance de investigación, me gustaría que ustedes me pudieran apoyar o dar ideas, orientarme más que nada. Bueno, en la problemática, encontramos que es provocada pues, hallar el cotidiano en la construcción de conocimiento. O sea, viendo con conocimiento del cotidiano estuviera dentro del dominio científico. Bueno, eso es lo que más o menos se ha investigado en COME 2009 y de aquí que nos importe la representación de la madre y como posible influencia hacia sus hijas e hijos. De tal manera, bueno, a lo mejor esto es muy ambicioso, pero sea un pequeño o un factor de puente entre esos dominios científico y el mundo cotidiano dentro de escenarios de divulgación de la ciencia. Si nos vamos a la mica 5, si voy muy rápido me dice, por favor. La hipótesis que proponemos es que las madres fomentan la vinculación de la vida cotidiana y de la ciencia, donde estos escenarios de divulgación científica podrían relacionar o ayudar a relacionar el dominio entre científico y el cotidiano. En la mica 6, bueno, aquí tratamos, o lo que nos gustaría llegar, es que la representación de las madres participantes en algún evento de divulgación de la ciencia, bueno, indagar las representaciones sociales entre que tengan sobre el conocimiento científico y la relación que tiene este en su vida cotidiana. ¿Cómo se manifestaría ese conocimiento de manera funcional? Ya que pues, lo que tratamos es de que la visión científica, que tengan una visión, digamos, entre comillas, amplia del mundo y que esos conocimientos se apliquen en su vida cotidiana. Bueno, nos hacemos en la mica 7, nos hacemos la pregunta de investigación, bueno, algunas preguntas que se podría dar indicadores de esta funcionalidad del conocimiento científico dentro del cotidiano, y si es así, ¿hacia dónde tendríamos que apostarle para la socialización de la ciencia? Esa sería nuestra pregunta de investigación. Bueno, y en la mica 8, aquí es donde entraría la manera en cómo nos podríamos responder ese tipo de preguntas, de cuestionamientos. Sobre el marco teórico, pues encontraríamos a la teoría socioepistemológica, bueno, ya que en su afán de estudiar los fenómenos que están dentro y fuera de la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, también tiene la tarea de indagar de una mirada más externa, o sea, fuera del aula, que se acerque más a los ciudadanos, y ciudadanas como actores sociales inmersos en la realidad, de tal manera que ellas construyan o construyen su propio conocimiento. En la metodología, pues se está pensando que sea de, bueno, se pensó que sea de corte cualitativo, entrevistas semiestructuradas y la carta asociativa. La carta asociativa sería como la menciona Abby, para poder dar pie a la representación social. Okay. En la mica 9, hemos encontrado, por decir, en Gómez, enfatiza sobre la importancia de hacer ese tipo de estudios entre el cotidiano, referentes al cotidiano de las y los ciudadanos sin dejar de lado el carácter científico. Entonces, ¿cómo se problematiza la construcción social del conocimiento en la que muchas de las veces se deja de lado esta cotidianidad? Sobre cuestiones de las madres, bueno, se han encontrado evidencias en Jiménez 2008 que las y los padres y madres motivadas están convencidas de que pueden apoyar e impulsar el aprendizaje de sus hijos, hijas y poner empeño en ello. En Polanco es una investigadora de la Universidad Iberoamericana y menciona en uno de sus artículos que tras 30 años de los movimientos feministas y cambios sociales de la mujer en México, la maternidad continúa siendo de gran importancia para esta cultura. Es por ello que, bueno, que ambos sexos mencionan que ser buena madre pues es un rol con gran peso social. En la mica 10, bueno, ya entraría una de las partes que tomaríamos como representación social, enseñarte la manera de que nosotros como sujetos sociales aprendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, las personas de nuestro entorno próximo o lejano. Este es de Diodelet, sacado, citado, bueno, en Rodríguez 2009. Asimismo, la representación social como una forma de conocimiento construida, cuya función es la elaboración de los comportamientos, prácticas y la comunidad entre los individuos. Un medio de construcción de la realidad social que estoy diciendo de Arellano 2008. Y pues, hasta el momento, en la mica 11, se realizaron entrevistas en Cimbeniños 3, que es un escenario de divulgación de la ciencia que desde 2008 se ha estado realizando en el CIMVESTAT, de manera para divulgar la ciencia y hacer más acercar al ciudadano a los ciudadanos a este tipo de, bueno, de eventos o talleres. Dice, pero para nosotros, bueno, no fueron suficientes para la investigación lo que se recabó. Bueno, se va a reorientar a un nuevo instrumento con las entrevistas semiestructuradas, así como con la carta asociativa. Incluso se está pensando en otro nuevo, algún nuevo evento de divulgación de la ciencia o las mamás asistentes a las intervenciones anteriores, porque no es muy seguro que este año se realice o que se siga realizando. Y pues en la mica 12, hasta el momento se está reflexionando la vinculación, bueno, algunos constructos que pudiera sacar de las teorías epistemológicas, tanto de las representaciones sociales de género, que cada uno tiene, digamos, es teoría en sí. Bueno, al menos el género como una perspectiva, igual tiene sus constructos. Rediseñar y orientar el instrumento, discutir la pertinencia del mismo y realizar las entrevistas y el análisis. Y pues creo que hasta el momento eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias. Muy bien, Maribel. Muchísimas gracias por tu presentación. Pues las preguntas, no sé si alguien quiera hacer comentarios, preguntas, a la presentación, al trabajo que está desarrollando Maribel. María, ¿nos escuchas? María, ¿nos escuchas? Bueno, no sé si alguien quiera pedir la palabra. Bueno, yo la pido. Mira, les hago la palabra a Lorena y después yo. Lorena, adelante. Muy bien. Te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes, Maribel, ¿Cómo ¿verdad? están? Una pregunta. ¿Cuáles son los escenarios que tú consideras, o sea, los escenarios estos de los que hablas de divulgación científica? O sea, ¿qué es para ti un escenario de divulgación científica de los que tratas pues en tu trabajo? Y la otra es, ¿cuáles de esos escenarios que tú consideras son, ayudan? Porque dices tú que tu hipótesis es que las madres fomentan la vinculación de la vida cotidiana y la ciencia, pero dices, donde los escenarios de divulgación científica ayudan a relacionar el dominio científico. Entonces, ¿cuáles son los que tú consideras escenarios de divulgación científica y de esos, cuáles son aquellos que tú dices que ayudan y en qué sentido ayudan? Ah, bueno. Más bien, bueno, la segunda pregunta, entre comillas, lo puse, de hecho, ayuda, porque realmente no podríamos considerar No, ya no escucho. Sí, bueno, a mejor dejo de hablar. ¿Escuchas, Maribel? Sí, escucho. Bueno, en la mica 5, de lo que decíamos, hipótesis, no estoy, puede decir, afirmando que esos escenarios de divulgación, bueno, por eso lo puse entre comillas, ayudan, porque igual no encontré otra palabra que me pudiera, o me voy a relacionar entre esos dominios científicos y el cotidiano, porque pues yo creo que para eso sería la investigación. Los escenarios de divulgación que se están pensando, al principio, solo se pensaba en ese escenario de fin de niños, no sé si han escuchado. Desde el 2006 se hizo, 2008, perdón, se hizo la primera emisión. Entonces, más bien era acercar al ciudadano al fin de estar porque no era muy conocido. Pero entonces empezaron a hacer trabajos desde ahí. Ahora, lo que se están pensando en este momento son la ciencia en las calles, que es son los primeros sábados. El primer fin de semana de cada mes, me parece, si no me equivoco. Y que este Ciencia en las Calles es hecho por el ICIT, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología. Hasta ese momento, nada más se pensaría en ese, no sé qué otro. El universo me parece que también tiene uno, pero hasta ahí. ¿Me expliqué? Bueno. Sí, perdón, es que cerré el micrófono. Entonces, de principio solo estás pensando en ese escenario de divulgación científica. Y sí, eso fue lo que entendí. Y la otra pregunta es, bueno, y lo que decías es justamente no afirmas que ayudan. Lo que pasa es que si dices ahí que es que hay una parte que no entiendo de tu, déjame te digo, de ¿dónde dice? Un factor aquí, ¿no? Dices en la mica número 4, dice de aquí que nos importa la representación social de las madres y esta como posible influencias a sus hijas o hijos de manera tal que sea, y luego ahí dices, un factor de puente entre el dominio científico y el dominio cotidiano. Pero ese entiendo que luego dices dentro de los escenarios de divulgación científica. Entonces, el dominio científico para ti, según lo que entiendo aquí, está en esos escenarios de divulgación científica para las madres, para las hijas. O sea, esa parte es como la que no acabo de entender, por eso la pregunta. No sé si me pudieras aclarar un poquito ahí en ese punto. A ver si entendí, si me puedo explicar también. Bueno, se parte de que hay una dialéctica entre el dominio científico y el dominio cotidiano. Y se dice entonces, bueno, que los escenarios de divulgación científica podrían ayudar a que haya, digamos, a que el ciudadano cualquiera, como a que los ciudadanos, digamos, externos, entre comillas, a esta evolución de la ciencia, puedan encontrar que le den sentido, pues, o sea, que les ayude a comprender y tener una visión más amplia bueno, del mundo en donde están viviendo, ¿no? Entonces, de ahí es porque nos interesa bueno, las representaciones de las madres, para que ellas sean, a partir de esos escenarios de divulgación y de lo que ellos piensen, de lo que ellas piensen que sea ciencia, puedan fomentar en este caso, transmitir o motivar a sus hijos e hijas. Así lo estamos viendo. Entonces, este factor de puente, digamos que entre esa dialéctica que existe en estos dominios, y algo que nos ayudaría a relacionar más estos, bueno, es que le llamamos puente, podría ser estas representaciones sociales de las madres. No sé si me expliqué. Sí, un poquito más. Lo que pasa es que de acuerdo a las preguntas de investigación que planteas, tú dices, se podría dar indicadores de la funcionalidad del conocimiento científico dentro de lo cotidiano. O sea, como que la pregunta lleva implícita una hipótesis, ¿no? Es decir, como el conocimiento, bien, la aceptación, digamos, de ese que tú llamabas, ¿cómo te llamabas? Ahorita, dominio, ¿verdad? El dominio científico, como para que el dominio científico tenga cierta aceptación, tú consideras, según entiendo o se puede leer tras la pregunta, que tiene que tener ese conocimiento funcionalidad dentro de lo cotidiano. Esa es, por un lado, una pregunta, ¿no? Si así es como lo considera. Y luego en la siguiente pregunta que haces, que te planteas, donde dice, ¿hacia dónde tendríamos que aportarle para la socialización de la ciencia? Otra vez está implícita como una hipótesis, es decir, como para que ese dominio científico tenga cierto nivel de aceptación, o sea, no sé cómo lo estés viendo. Habrá que apostarles a la socialización de la ciencia. Entonces, esas son como preguntas. ¿Esas realmente están fungiendo como hipótesis tuyas? ¿Esas son cosas que quieres corroborar para efectivamente dar una respuesta afirmativa, digamos, a esas preguntas de investigación que te hiciste? Sí, No sé así si. es. ¿Sí? ¿Perdón, me escuchan? Sí, escuchamos. Lorena, ¿terminaste tu pregunta? Sí. O sea, en esa idea que sí es cierto esas hipótesis que yo leo detrás de las preguntas y si hacia en ese sentido va encaminado el trabajo, ¿no? Sí, así es. Ok, de mi parte es todo, Gustavo. Gracias. Gracias, Maribel. Gracias, Lorena. Muchas gracias, Lorena, por tus preguntas. Bueno, yo también quisiera preguntar, Maribel, lo primero que me llama mucho la atención, así de manera muy general, es la cantidad de variables y conceptos que quieres involucrar en la Sí. investigación. Yo creo que, pues eso es bastante problemático. Problemático porque pues, en distintos niveles como que tiene mucha complejidad tu investigación. O sea, en el aspecto teórico, en el aspecto metodológico, en el aspecto todo está así como complicado. Por eso, bueno, no sé si tú compartas la opinión. Sí, es cierto. Porque hablas de divulgación de la Complicada. ciencia, de género, de familia, de cotidiano, de socioepistemología, o sea que es así como un combinado, tamaño, pues además así como un cóctel así de muchas cosas. Entonces yo supongo que estás viviendo esa problemática para tratar de articular todo. Sí, yo creo que también es la. ¿Cómo Sí. decirlo? Es por eso que no he avanzado mucho, o sea, todavía es como que estoy en algo bueno a los que vamos, pero enlazar a estos, bueno, mis ideas. Sí, por ejemplo, solo con el título, si yo nada más me fuera por tu título, bueno, primero, por ejemplo, no sé si la socioepistemología es articulable con género. No sé si la socioepistemología es articulable con representantes sociales. O sea, yo no sé. Lo he pensado y lo que sí me queda claro es que género está asociado con representantes sociales. O sea, porque yo mismo estoy haciendo algunas investigaciones, yo y con algunos compañeros. Digo, como que teóricamente se me hace como que son articulables, o sea, le veo yo el como si fueran piezas de estas de puzzle, sí les veo el enlace. Digo, que otro no se entiende es otra cosa, pero yo sí se le veo, ¿no? Por ejemplo, su epistemología de género ya no me queda tan claro. Pero bueno, es también por ignorancia mía de aspectos más profundos de la epistemología. Pero igual su epistemología de representantes sociales también no se me hace inmediatamente articulable. Entonces, solo con la mica 3 que tienes de teoría, y luego aparte está divulgación. O sea que es así como un combinado enorme de cuestiones, de preguntas. De hecho, tu hipótesis y tus problemas de investigación hasta parece que son cosas distintas. Y luego lo que te estás preguntando en lo que se está reflexionando, pues demuestra eso, ¿no? Entonces, más que preguntas, yo decía comentarios, si quieres al último, quieres reaccionar a mi comentario. Por ejemplo, si yo veo el título, yo con eso me quedaría. O sea, ¿cuál es la representación social de las mamás? Y hay metodologías muy concretas, porque una representación social, al menos utilizando de manera ortodoxa la teoría de representaciones, es de alguien sobre algo. La representación social de mamás sobre la ciencia. ¿Qué es ciencia para ti, mamá? Es el tipo de preguntas típicas que se hacen por medio de representaciones muy directas, evocaciones y demás. Y eso mismo en sí misma es una investigación. Entonces, bajo esa reflexión, si tú le atañes a todo, yo veo como varias investigaciones. Entonces, de ahí yo pienso la complejidad de articular. Por ejemplo, comúnmente se habla que una representación ya no es de algo sobre alguien, sino de algo sobre alguienes. Y ese alguien es un grupo social. Y aquí estás hipotizando que ese grupo social o sector social son las mamás. O sea que en el fondo estás pensando que existe una representación en las mamás, pero puede no haberla. Puede ni existir. la representación. En el sentido, repito, de la teoría. Y cosas por el estilo. O sea, por ejemplo, no puede, a mí no se me hace obvio cómo enlazar género con su epistemología. ¿No? Y bueno, pero son cuestiones, repito, desconozco el detalle. Entonces, bajo esa idea, pues, ¿qué te parece si quieres comentar algo con respecto a tu Mica 3 con más detalle? Si tú estás de acuerdo. Claro, bueno, al menos lo que entiendo o lo que, bueno, he reflexionado, se encaminó hacia la teoría del epistemólogo, más bien por, digamos que es por el, entre comillas, ahí debería de estar el estudio, ¿no? Por el trabajo de mi asesor y todo lo demás. Entonces, a él se le, bueno, lo consensuamos de que en este, al principio, siempre en niños se hicieran investigaciones de las mamás, bueno, se habla del término género, y que, cuál sería la pertinencia, y que era importante hacer este tipo de estudios. Y después pensamos en que bueno, se pensó en que las representaciones sociales serían parte fundamental, pero en la metodología. Entonces se vería a ese entorno desde la socioepistemología, o se verá, pues, no sé. Y para allá vamos, nada más que yo sí he tenido un poquito de dificultades. Ahora, en esas cuestiones de género, de la perspectiva, se supone que abre camino a cualquier tema, porque es un, ¿cómo se llama? Como un eje transversal en cualquier, bueno, yo lo estoy viendo que sí habría alguna, no sé que haya una relación, sino que se pueden hacer estudios de género dentro de la epistemología, tanto que hay trabajos en matemáticas de género, en representaciones sociales, también en divulgación de la ciencia. Entonces, de ahí sacaríamos estas cuestiones de género. Ahora, género, pues es muy, o sea, o bueno, la perspectiva de género es algo difícil de comprender, porque por un lado están los estudios de las mujeres, por otro están los estudios feministas, por otro lado, o sea, los estudios entre estas relaciones o las diferencias de género entre estos. Y pues las representaciones sociales son otro mundo, ¿no? Pero, pues no sé, hasta ese momento es lo que he estado pensando. Ahora, cuando se hicieron esas entrevistas, sí se las preguntó directamente a las mamás, ¿tú qué opinas? Que, bueno, aparte del evento de Siempre Niños, sobre la ciencia, siempre hacían como, bueno, respondían preguntas muy cortas, decía, sí, ah, pues es muy interesante. Pues es que es para todo, o sea, para la vida diaria o científica, tecnológica, pero ese tipo de respuestas como que no, pienso que a mí que no me dan o no sé, a lo mejor estoy mal, información más detallada, podría decirlo. Hasta ahí. Claro. Sí, ahorita que dices tú, sí, efectivamente el género es como una perspectiva. No es exacto, sí, cierto, tienes razón. O sea, el género no es un como marco teórico, sino es como un eje, ¿no? Es una perspectiva, cierto, tienes razón. Entonces, donde yo veo, digo, porque yo mismo estoy en ese mismo problema teórico y no se me hace trivial, por ejemplo, enlazar representaciones sociales con su epistemología tiene una complejidad particular, porque el conocimiento que hace referencia, repito, estoy haciendo mi reflexión, ¿eh? El conocimiento que atiende la epistemología es el conocimiento matemático, que es conocimiento científico o especializado, y el de representaciones sociales es conocimiento de sentido común, que es otro estatus, es otra forma de conocimiento. Precisamente la divulgación de la ciencia quiere hacer eso. Perdón un segundo. Sí. Ya, a ver si, espero no haberme perdido. Los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez, siempre digo por acá. Por eso. Ya vi que es cierto, ¿eh? O sea, neuronalmente de veras somos distintos hombres y mujeres. Entonces, eso no es tanto género, eso sí es de sexo. En fin. Bueno. Ok, a ver, un segundo, voy a marcar a un compañero, un segundo. Bueno, entonces, por eso veo. Digo, pero por eso también le veo la riqueza, lo interesante. ¿Cómo enlazamos conocimiento de mí, conocimiento sentido común, que creo es lo que le llamas el cotidiano? Bueno, Gustavo. Sí, bueno, Virginia, estamos a unos minutos de terminar la primera presentación. Ajá. Como en 5 minutos, empiezas tú, ¿te parece? Tú me avisas, ¿no? Ok, Órale, pues. ¿te quedas aquí conectada? Sí, yo aquí estoy, nada más. Sí, tú me avisas. Ok, sale, vale, gracias. Bye. Bueno, entonces, precisamente yo coincido la divulgación así. O sea, es como del conocimiento científico al conocimiento de sentido común. Y repito, creo que es lo que se refieren, aunque tú no hablas de conocimiento de sentido común, tú hablas de cotidiano. Que bueno, yo pensaría que es parecido, habrá que ver. Entonces, el enlace, pues es así como no trivial. Entonces, pues es como un montón de dificultades teóricas para tu proyecto. Técnicamente, una única investigación puede ser representaciones sociales desde la perspectiva de género de la ciencia de estas mamás. Y ya, eso sería un problema de investigación. Otro pregunto es, ¿qué tiene que ver un estudio socioepistemológico de divulgación desde género? Se me hace como otra investigación. Y así, por eso veo ¿cómo se llama? La complejidad. Así percibo yo la complejidad de lo que ahorita estás, tema, pues haciendo. Y bueno, ese sería mi comentario. Es totalmente, opinión. O Claro, sea, lo voy a reflexionar muy bien. sí, por supuesto, con tu asesor, ¿no? Ajá, entonces, bueno, ese es mi comentario. No sé si alguien más quiera. No, de nada. No sé si alguien más quiera pedir la palabra para comentar la presentación de Maribel. Perdón, ay, perdón. Virginia, ¿me escuchas? Sí. ¿Podrías cerrar tu micrófono? Es que hace ruido, hace retroalimentación. Okay. Y ahorita en un minutito te cedo la palabra. Muy bien, no sé si alguien más quiera preguntar a Maribel. Muy bien, bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, pues Maribel, te agradecemos mucho tu participación. Y bueno, espero que de algo te sirvan nuestros comentarios, tanto de Lorena en este caso y míos, y los demás compañeros, por si quieren hacer fuera de este escenario algún comentario, pues se lo pueden enviar a Maribel o al grupo. Ella recibe los mensajes del grupo y seguir con esta discusión. Bueno, pues muchas gracias, Maribel. Claro. Bueno, no, pero ya espero que cuando termine cuando ya esté mi trabajo de tesis, pueda presentárselo. Ah, no, pues ojalá que así sea. Aquí estaremos echándote porras. Y cuando quieras presentar o hacer alguna otra actividad, pues nada más me avisas y lo programamos. Para eso es este espacio. Muy bien. Bueno, entonces voy a ceder la palabra ahora a continuación.